Acá la tenemos a Cristina, que nos va a venir a contar un poco el caso de Nicolás, que fue asesinado ya hace un tiempito, pero es el último caso que tenemos, el 1 de abril de este año, por Rodrigo Laurent, un policía de la bonaerense. Y bueno, Cristina, como siempre, nos va a traer un poco quién era Nicolás. ¿Qué fue lo que sucedió? Pero también, ¿qué pibe era? ¿Qué historia hay? Porque su historia no terminó. No. La seguimos llevando. Y bueno, Cristina, Mira, te escuchamos. para mí recién empieza, porque apareció Leticia y me siento como que ella me está dando una mano grande, porque yo no sé nada todavía. Me habían puesto una abogada, la abogada dijo que había muchas cosas, no hay nada. Él no andaba, yo como mamá puedo decir que es excelente, que es buenísimo, que es un buen chico, pero pueden ir al barrio y él nunca tuvo problemas con nadie, más de cosas de chico, que cuando tenía 15 y 6, pero después no tenía, no andaba en las drogas, no andaba robando, como dicen, motochorro. Encontró un chico que no tenía que encontrar, lo llevó no sé a dónde y bueno, pasó todo lo que pasó. Lo único que me da bronca es el policía que lo mató a mi hijo, ese era, es pareja de mi hija, hace 4 años atrás. Que si él hubiese actuado como policía y hubiese parado la moto, le hubiese pegado a la rueda, a la pierna, él se hubiese dado cuenta que no estaba corriendo un motochorro, como ellos dijeron. Porque él lo conocía, él convivió con nosotros, convivió con mi hijo. Él lo conocía, él sabía, sabe lo humilde que somos y los laburadores que somos. Y él dijo en primer momento que le disparó porque se pensó que él estaba por disparar. Nico no le sacaron ningún arma. Al otro muchacho, al otro chico que iba con Nico, dicen que sí, que le sacó un arma. Ellos dijeron que no tenía documentos, Nicolás. Y Nicolás no va a ningún lado sin documento, porque eso respetaba a él por si lo paraban o por algo, porque él andaba por todos lados, era un chico inquieto que él le gustaba ir para todos lados. El Nicolás usa gorra de los 5 años. No puede ser un motochorro porque usa una moto, porque usa una gorra. Él dijo que los documentos no estaban. Vino un policía a la casa de él, donde vivía mi hijo, que es la suegra de mi otro hijo, preguntando por Nicolás Vargas, porque no era la dirección esa, que tenía otra dirección. Los documentos estuvieron de cero momento en la comisaría. Y a él lo tuvieron que ir a reconocer. A él lo mataron a la 1 de la mañana, a las 2, y a las 11 de la mañana recién lo pudo reconocer mi hijo el mayor, porque quería asegurarse si él era él. Por un tatuaje que él se había hecho para mí en el brazo, lo reconocieron. Después dijeron que él tenía arma, que estaba en el hospital, se habían sacado el arma. La doctora dijo que él no tenía ningún arma, que él se había caído contra el alambrado, él no tenía nada en la cara. Él no estaba lastimado, porque dice que él, cuando le dijeron que parara y le dio la voz de alto, él salió. Él la moto la tenía rota, que si él no aceleraba, la moto se quedaba parada. No sé cómo, está todo mal. Primero dieron una aclaración, después dieron otra. El muchacho este que lo disparó a Nicolás, lo conocía a Nicolás. Y él se tomó su tiempo para que nosotros lo conociéramos, para arreglar todo. Porque los documentos estaban de cero momento. Él nos conocía, él nos podía haber avisado. Porque él conocía a mi hijo. Y él no nos avisó nada. Él esperó, arregló. Y no, él sabe que nosotros somos humildes, que no podemos pagar abogado, que no. No tengo una jueza que me diga algo, no tengo a nadie. A nadie. Y yo no quiero que esto quede así, porque mi hijo, primero que no era motochorro, él no le hacía daño a nadie. Yo lo digo como madre, pero pueden ir al barrio, pueden hablar con los amigos. Él era inquieto como todo chico. Yo hablando con el comisario, cuando lo fuimos a ver, que no nos dejen así, que nos digan algo, mi hija me dice: mami, te tengo que decir, dice, quién fue, porque te vas a enterar. Cuando mi hija me dijo, fue Rodrigo. Le digo, con razón no aparecieron los documentos, porque él lo conoció, porque él lo conoció y están tapando todo, pero nadie me ayuda, nadie me quiere dar una explicación, nada. Porque todo Cristina está preso. Germán, como siempre, la policía empantanando la situación, esta cantidad de horas que vos contabas que recién le permitieron reconocer a Nicolás. Si este policía lo reconocía, ¿por qué no lo fue a decir en No. esas horas? Otro caso de gatillo fácil, otro pibe asesinado, otro pibe de la periferia de la ciudad o de los barrios más humildes, como decía recién Cristina. Hay que ver qué pasa, pero también con el colectivo Contra el Gatillo Fácil, con otras organizaciones, con la abogada, como recién comentaba Cristina, ir reconstruyendo de a poco y estos puchitos de información, porque la poca que hay quizás está un poco embarrada o empantanada, ver cómo de a poco llegamos a por lo menos llevar al banquillo de los acusados a este policía, porque sabemos que es bastante fácil para ellos poder, a través de algún vericueto jurídico, justamente desprenderse de la causa o hablar de defensa propia, como hemos escuchado tanto en otros casos. Sí, totalmente. Ahí un poco también lo que charlábamos fue que entre que le disparan a Nico y que fallece, pasan casi 2 días. Día sí, y medio, casi. Casi, sí. Y en ese momento, entre que eso había sucedido y que fallece, le habían puesto una causa y además lo habían querido atar a una causa, del chico que lo estaba acompañando. Él realmente no lo conocía. Él era amigo del hermano de este chico. Él fue a dejar la novia porque él hasta la 1:00 estuvo en la casa. Él vivía con la suegra de mi hijo. Estaba en la casa, se fue a llevar la novia y cuando volvió el chico le dijo, me acompañás, no sé a dónde, no sé qué. No, le dijo, y vos viste que los chicos, vos le decías, cagón, no me acompañás. Bueno, dale, te acompaño, lo llevó no sé a dónde, lo único que lo sabe es Nico y el chico que está preso. El chico este parece que tenía salida transitoria, no sé su vida, no voy a juzgar porque no la conozco. Y le dijo así y dijo, bueno, vamos, de ahí en más pasó todo lo que pasó. Supuestamente había hecho una denuncia a una señora que unos motochorros le habían robado. Entonces dice que la descripción de Nicolás y el chico este daba, pero el trayecto era largo y ellos no tenían nada encima. Después van a la casa de la mujer, supuestamente la que había hecho la denuncia, y no había hecho ninguna denuncia a la señora esta. Dice, no, yo pasó un patrullero y le dije, me terminaron de robar, fíjense, como que quisieron poner, bueno, sí, busca unos motochorros por allá, bueno, somos esto. Como que arreglaron todo, porque ahí se tapan. Yo le decía al comisario, yo quiero que me entienda que por qué mi hijo, por qué usa una gorra, por qué usa... El comisario me contestó, yo tengo un hijo que usa gorra y usa moto, me dice, y no es motocho. Entonces, como el suyo no, el mío por ahí puede serlo. Entonces, que investiguen, que no le tapen. Él me dijo, usted ponga la seguridad que si la jueza me dice que yo... Pero no hay jueza, no tengo a nadie. No tengo a nadie que me escuche. No tengo plata para pagar un abogado. Lo único que tengo es a Leti, que se me cruzó en el camino. Que yo me siento contenida. Porque yo, si fuera por mí, te juro, ya me hubiese matado. Porque te juro, yo los crié sola a mis hijos. Yo tengo 5 hijos, tengo 6. Tengo 2 del primer matrimonio que los crié sola, porque el padre se borró, los crié sola. Y tengo 2 que estoy con mi marido actual ahora, que él los crió, porque a Nicolás él lo crió del año, a Nicolás, hasta ahora. Pero no tenemos cómo movernos, cómo hacer, porque a veces me dicen, oh, vas a trabajar, estás bien. Voy a trabajar porque tengo que darle comer a mis hijos. Y porque tienen que vivir ellos, ¿qué culpa tienen? Pero si fuera por mí, te juro que me quedaría en mi casa y no saldría nunca de mi casa. Porque yo amo a todos mis hijos, pero me falta uno. Y me lo sacaron por andar en una moto. ¿Por qué le pegó tanto? Tiró tantos tiros como la de balas de goma. No podía haber tirado más. Una sola bala tiró y le dio en la cabeza. Mi vos lo veías, mi flaco, es un palo vestido, era. Él le pegaba la rueda y lo tiraba. Me dice, preferido me lo deje inválido o preso. Uno lo va a ver. ¿Yo dónde lo voy a ver a mí? Yo no lo puedo ir a ver a un cementerio. Germán, ¿en qué estado está la causa? ¿Qué fiscal la tiene? No es garantía que la tenga ningún fiscal. No. Recordemos en estos días que se conoció que la causa de Miguel Bru en el despacho de Cartaseña había desaparecido. Le venimos pidiendo justicia a esta justicia que justamente no la da. No es nuestra justicia, como ustedes bien dicen. Pero ¿en qué estado está? Más allá de la movilización y el acto que van a realizar hoy en fiscalía. Bueno, la causa todavía está ligada a este chico que dejaron preso, que está detenido. Todavía no se ha constituido una investigación independiente sobre la muerte de Nicolás. Entonces esto va a ser uno de los reclamos que vamos a hacer hoy. También, y esto habla un poco del sistema judicial, cuando uno quiere acusar a un policía o a cualquier persona de algo, lo que tiene que conseguir es un abogado privado. El Estado no provee en estos casos una defensa. Nosotros lo que tendríamos que descansar es en que la fiscal, por su voluntad, digamos, investigue el asesinato de Nicolás, que no sabemos cómo se va a caraturar. ¿Habrá alguna fiscal que quiera? Ese es el tema. Ese es el tema. Ya lo que supimos, alguien. Lo que supimos en su momento fue lo que pasó con el caso de Omar, donde la fiscal, aún con toda la evidencia que había, dijo que había que desestimarlo. Y el juez mismo tuvo que corregirle y decirle que no, que la causa tenía que seguir adelante. Entonces, esta es una de las trabas que estamos encontrando, que desde el colectivo tenemos asesoramiento jurídico, pero como somos un colectivo autoorganizado, no tenemos tampoco una cantidad de abogados disponibles para llevar la investigación. La investigación la hacemos muchas veces con mucha militancia, con mucha garra, con conocimiento que tenemos, pero se hace a pulmón. Leticia, sí. es una de las compañeras del colectivo que la está acompañando a Cristina ya desde hace un tiempo largo, sí. de esa primera movilización primer a la comisaría. Día, sí, y bueno, entonces lo que hoy también estamos pidiendo es que esta investigación avance, aún si es por fiscalía, que se constituya como una causa, que tenga una carátula de homicidio calificado, porque fue hecho por un funcionario público. Toda esta descripción que nos da Cristina nos da típicamente el caso del control territorial y social que hace la policía. Vive de las afueras, supuestamente una denuncia de robo que no está sustentada en nada, salvo un no. testimonio, y la entrada y salida de la ciudad. Porque lo que tenemos es que fue en 38... Sí, y en el disparo encima era una calle oscura, que no vive nadie porque están como armando, como chalé, casas, que no tenía luz. Y ahora vos vas y está toda iluminada. Ahora vos vas y hay luz. Yo no sé cómo vio el policía este, cómo vio que mi hijo le iba a disparar, porque encima mi hijo usaba unos camperones grandes en la moto, ¿viste? Se ponía las... ¿Cómo vio que iba a disparar? ¿Cómo vio el arma? Si iba andando en moto y ellos en el patrullero. Pues una cosa es que vos estés parado y otra... Y primero dijeron que él estaba tirado y el arma al lado del cuerpo. Después dijeron que el arma se la sacaron de la cintura. Después dijeron que no, que el arma no la tenía y que se la sacaron en el hospital. Muchas cosas dijeron. Y este sinvergüenza que lo conoció y escondió los documentos, se dio cuenta, igual dice que tiene dos casos similares, que a un chico supuestamente le tiró con el patrullero encima, si iba en moto, algo así me parece. Hay dos casos que yo muy bien no lo sé, no sabe mi nuera, eso no tengo cabeza para estar a ver qué hizo, qué no hizo este hombre. Yo lo único que sé, que no lo digo porque es mi hijo, que averigüen, porque no es ningún motochorro. Y si él hubiese actuado como tenía que actuar, mi hijo estaría vivo. No sé si preso, no sé, pero estaría vivo. ¿Por qué le disparó de cabeza? El único. Es como que no lo pudieron agarrar y la impotencia de no agarrar a los guachos, ¿viste? Como dicen ahora estos pendejos. Pero si no conocen a las personas, hay miles de chicos que usan gorra. El Nicolás de los 5 años usa gorra. Él colecciona gorra porque le encanta la gorra igual que la remera. Él le encantaba todo eso, que sea con flores, con... Él tiene una... Y no sé por qué. Y ahora voy a decir, bueno, sí, me tengo que bancar porque... ¿Por qué lo mató? ¿Por qué no lo tiraron con bala de goma a él también? Es que este reclamo que parece tan lógico, tan de sentido común, es exactamente... Va en contra del sentido del control social que tiene la policía. Esto es lo que decimos. Dos pibes que estaban en el centro, que estaban yendo hacia otro lado. Empieza una persecución policial que dura bastante tiempo, entre media hora y 40 minutos, según lo tenemos sí, identificado. Sí. Y esto, ¿no? Balazos de goma, el pibe que está detenido cae antes, y después una bala letal a la cabeza. Ese es el entrenamiento policial que hay. Ahora, responde como oficial de esa policía. Yo lo que no me explico, porque él dice que tiraron bala de goma y el chico este se cayó y lo estaban esposando. ¿Cómo hizo este muchacho? Porque yo hasta llego a pensar que no lo vio. Y le disparó en el piso, porque se cae este muchacho, uno lo esposa, ¿no? Supuestamente la aclaración de este pibe o los comentarios fue que el policía lo esposó y le hizo tirar un tiro en el piso con un arma. Y que él siguió a mi hijo. Mi hijo iba andando en moto, ¿y cómo hizo para conducir, disparar? Es todo, tiene todo... No entendés, porque vos te ponés a pensar, si bueno, mi hijo el disparo lo tenía de este lado. Y iban andando en moto, ¿cómo hizo el policía para dispararle que la bala hizo así? Porque si no, estaba acá el tiro. Estaba de este lado. No entiendo. todo engorroso lo que las informaciones que hay. También es estas informaciones que circulan en los medios de comunicación. El típico supuesto ladrón motochorro que lleva gorrita y campera grande. Contra eso también hay que estar militando cotidianamente para justamente desaznar esos mensajes o esas noticias que uno quizá puede ver en algunos medios de comunicación. También hay que decir que qué va a pasar con el otro pibe que iba en la moto. Debe estar recibiendo presiones también de la policía o no, para que diga una cosa. Lo mataron a palo, pobre chico. Lo mataron a palo al pobre chico. Para que diga una cosa, para que diga otra, para que declare a favor o en contra del policía, de este policía, que hay que decirlo, Rodrigo Laurent. Cristina Germán, le agradecemos y es el micrófono en estos segundos por si querés agregar algo más, no. Cristina, y recordamos la movilización del día de hoy frente a Fiscalía. No, yo sé que nadie me lo va a devolver y yo lo espero y nadie me lo va a devolver, pero yo necesito que alguien me ayude, que alguien me ayude. No tengo plata para pagar porque no tengo plata para pagar, pero necesito que alguien me ayude, que alguna jueza, alguien haga algo. Porque no puede quedar todo así como queda todo siempre. Pobre pibe, bueno, en algo andaría, en algo. Investiguen primero. Y después digan, no, sí, bueno, anduvo en esto, anduvo en esto. Mi hijo se fumaba un porro cada tanto. Que quién no se lo fuma hoy en día. No andaba en la droga, no tomaba alcohol, no andaba en nada raro. A eso que voy. Pero que investiguen, porque yo soy la mamá y yo siempre lo voy a defender. Sea chorro, sea lo que sea. Siempre lo vamos a defender porque son nuestros hijos. Pero no lo defiendo porque por eso, lo defiendo porque todo lo que están diciendo es mentira encima. Cristina, te agradecemos enormemente por eso también, porque sabemos lo difícil que es estar acá, adelante estos micrófonos, contando esto que nos estás contando, pero que también muestra una valentía muy grande de tu parte para que estos casos no queden impunes, para contar todos estos detalles que cada vez que repasamos estos casos es más evidente y más doloroso también todo esto de la información dilatada en tiempo, cosas que no se sabe qué pasó, que el mareo, o sea que realmente sabemos que te agradecemos por la valentía de estar acá, sabemos que es difícil, pero muchas gracias, porque realmente es un trabajo muy importante este que estás haciendo tú. Yo le agradezco a ustedes y a Leti, que apareció en mi vida, porque ella me consuela, ella me habla, ¿viste? Si fuera por mí, te juro, no sé. Yo quiero a todos mis hijos, pero es como que algo que... Yo lo veo a él y no, era un chico que se te colgaba del cuello, que todo el tiempo estaba, ¿viste? Es con el que poco más renegué y con el que más estuve ahí y te hacía reír y llorar a la vez él. Era un chico alegre, era... No te puedo explicar. No te puedo explicar el dolor que yo siento. Germán, Cristina, les agradecemos. Cuando Cristina decía Nicolás y hablaba de este chico, porque Cristina tiene una foto de él y la lleva a todos lados, como también hoy la va a llevar a la movilización y al acto que se va a realizar en Fiscalía en 7:56 y 57. Seguramente dentro de 15 días volvemos a charlar. Muchas gracias. Exactamente. Muchas gracias. Muchas gracias a usted.